La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.

del friend zone, por favor. Esto en especial, mami, 2x1. Hómbrame. Y a ti misma, hey. forma de amar para ti ya no tiene sentido. No tengo más para dar que no te lo haya dado ya. ¿Y qué puedo decirte para remediarlo si no tengo otra forma de verlo? Otra forma de amarte, esta es mi única verdad. Que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Y siento tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado y hipnotizado y que no es mentira. Mezclita de salsa estaba hermosa. Aquí no hay presa mala, papi. Solo piezas. Solo piezas. Volando entre tus brazos se llama esa canción. ¡Buah! ¡Qué belleza, mano! Que tengo tanto miedo. Déjame decirte que me estoy recuperando de la cena de anoche. La wifi se botó. Hay muchas personas que me preguntaron. Yo subí una historia ahí con... en la cocina con ella, ¿no? Cuando ya terminó toda la comida y me preguntaron, me dijo, Alex, ¿y la wifi cocinó todo eso? Déjame decirte que desde las 9 de la mañana ella se metió a la cocina. Y a las 8 todavía estaba ahí metida, a las 8 de la noche. Esa mujer hizo una cena. Se botó, mami. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Todo, hizo el pavito, todo. Lo único que yo puse ahí fue el relleno. De resto, todo lo hizo ella. Ay, muchas gracias por lo del arbolito, muchas gracias a toda la gente que ha comentado, el arbolito le gustó mucho, muchas gracias. Ella quería el Winter Wonderland, eso es lo que ella quería. Y la gente, los amigos míos de Alexander Sánchez Design, mi hermanito Juan y todo el corillo de ellos, hicieron un trabajo excelente, como siempre lo hacen, para la wifi. Está súper contenta con su arbolito. Ya le encanta lo que es las navidades, todo eso, mantener la tradición. Ahorita, este fin de semana, se pone a hacer el pesebre también. We do the nativity scene. Bueno, estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. En nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, en este Black Friday, Viernes Negro. Día de los especiales, ¿no? También es especial. Por eso yo estoy hoy en especial. 2x1, cómprame. Estoy... ¡ño! ¡Qué barato! Vamos ahora con el pueblo. Tengo boletitos. Quiero que me acompañes hoy en el Kaseya Center, en el concierto Bachata Hits. Esta noche es el concierto más grande de bachata con Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Zacarías Ferreira, Alex Bueno, Luis Miguel de la Margue, Alexandra el Nephew y este servidor. Voy para allá, voy a gozar. Y el próximo sábado, ya en una semanita y piquito, 8 días exactamente, 8 días para el Mega Bash. El próximo sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Vamos a cerrar el año con el concierto más grande de fin de año, el Mega Bash. Llega mi hermano Ozuna, el negrito de los ojos claro. Mi hermano Yandel, la leyenda. Zumba Yandel. También la más esperada, Young Miko de Brasil. La hermosa y sensual Anita. Otra leyenda, papi. Baby Rasta y Gringo. Rakim y Ken White también va para allá. Mi hermano Chimbala. Debutando J1. Jaisel LM va para allá también. Bulova's Family va para allá. Christian Dior. Ay, Flow 28 también. El Rubio Acordeón y muchas sorpresas más en el Mega Bash. Compra los boletos. Están en 20% de descuento en Ticketmaster.com con el código MEGA. Los boletos que quedan te los puse en especial. Yo te dije, el 2x1. All right, vamos para William. Hello, buenos días. Good morning. Hello, buenos días, baby. Yeah. Happy Friday. Feliz viernes. ¿Cómo estás? Feliz viernes. Muy bien, trabajando, pero contentos, escuchando la Mega. Muchas gracias, mi amor. ¿De dónde me llamas, baby? Hablamos desde el Bronx, desde el trabajo, pero hablamos de Manhattan, pero somos del Bronx. Mi gente del Bronx, una bulla para el Bronx. ¡Bien! Toda mi gente del Boogie Down Bronx, gracias por la sintonía, mi amor. Cuéntame, ¿dónde están trabajando en este Black Friday? Where are you guys working at? Estamos en Casino, estamos en East Broadway. ¿En dónde? Desde el restaurante Casino, East Broadway, desde okay. Okay. Gracias por estar conmigo ahí trabajando, sí, baby, en este Black Friday. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Un saludito para Roberto Colombo, a mi hermano, que también está trabajando en la licorería del 86. Y saludos para todos los que estamos trabajando, dándole duro, dando pa'lante. Pa'lante, mi amor, nunca para atrás ni para coger impulso. Muchas bendiciones. Nunca. Y gracias por estar conmigo, acompañándome en este Black Friday. Mami, quédate en línea, que tengan un lindo fin de semana. Mucha gente trabajando, ¿no? Aquí estoy con ustedes, acompañándolos en vivo. También la gente que está libre, que están disfrutando de su 4-day weekend. Aquí estamos, déjame saber dónde estás, con la familia. Si anda por ahí shopping, ya fuiste a buscar el Plasma TV número 25. También como... Es que uno lo pone ahí en el garaje, uno lo mete ahí. Cuando se quema uno, tiene. Están a 100 pesos ahora los televisores, están a 100. Vamos para otra. Bueno, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con quién hablo? ¡Hello! Buenos días, les habla Israel desde las tierras alejadas de Mohican Lake, New York. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi hermano, ¿cómo me le fue anoche la cena? Todo bien, me como decimos los boricuas, como un tubo y 7 días, me comí de todito un poco. Poquito de todo, papi. Un poquito de todo. Un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito. Pero de a poquito, tú sabes cómo uno termina, ¿verdad? Exactamente. ¡Chupalum! Hermano, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, papito? Primero, todo, darte las gracias a ti por estar en la Mega. Todos los días te escucho cuando vengo para atrás del gimnasio y cuando voy para atrás para el trabajo. Y unos saluditos especialmente para mi esposa Dori y mis hijos, y especialmente a uno de mis hijos que es maestro y él es el head coach del football team y ganó el Super Bowl de Pittsfield, New York. ¡Ey! ¿Qué? ¡Espérate! ¡Congratulations! ¡Felicidades a tu baby, baby! ¡Felicidades! ¡Congratulations, man! You must feel proud. Gracias, Diva. Very, very, very proud. Pero dale gracias a ti por estar ahí todo el día, que te escucho, especialmente los jueves. Ruta para el gimnasio. Jueves clásico. Bueno, papi, pero hoy como es Black Friday, te voy a hacer un par de mezclitas clásicas. También recuerda que hoy estoy en especial, hermano. Estoy en 2x1. El 2x1 hoy, tú sabes. Tú me lo pides y yo te lo toco, musicalmente hablando, ¿ok? Okay. Bueno, musicalmente, si me puedes tocar dos o tres piezas de Frankie Ruiz en vivo con Tommy Olivencia, te lo apreciaría. You got it, my brother. Gracias por estar conmigo. No te me vayas. Quédate Lidia para cualquier información. Y Dios te bendiga a ti y a la familia. ¡Vamos al sentimiento! Alex, quiero bachatica. Directo a la vena. Tonight, esta noche, nos vemos en el Casella Center en el concierto Bachata Hits. ¡Vamos para allá, vamos! Amor, escucha las palabras de Romeo. Alex Sensation. Un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. ¿Será posible hoy olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo dudo mucho, mi amor, es como ver un pez del mar poder volar. Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste. Inventé el amor de Dios, dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor. Siento. Dile por qué. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar. Jamás olvido ese día, 15 de noviembre a las 12 del día. Me regaló una asesina, una

directo. Pero bien. Muévelo, mami, muévelo. Mi mariposita, que vuelan de lado. Mi mariposita, que vuelan de lado. Sí. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio no vuela, protagonizado. Como si Cupido, yo era pecado. Mi mariposita, que vuelan de lado. Y una coquillita, aquel tocado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel le yo. Para la gente que está trabajando conmigo, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Y la coquillita es agua melao. Y la coquillita, ella sube y va por el mismo lado. Ella baja y sube por el mismo lado. Eso pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela, protagonizado. Como si Cupido me hubiera pechado. Con mariposita que vuela de lado. Y una costillita aquí en tu estado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. ¡Oye! Calorías, mami, quema calorías. Baila, muévelo de lado a lado. Muévelo que se pegota. Hay que quemar calorías después de esa comida de anoche, man. Wow. Y recuerda, tiene que terminar el pavo completito. Como todos los años. Ahí tenemos todavía medio pavo. Hoy desayuné pavo con